Vaya, vaya, vaya, cariño. Mira qué terrible apagón. Eso. Así, así, con sentimiento. Voy de compras, amorcito, me dijo así mi amor. Pero ya era muy tarde y no volví a mi amor. Yo muy desesperado porque vino el apagón, pero ella nunca vino, se me fue. El apagón tiene la culpa de que se fuera mi amor. Tal vez ella no me amaba y tomó esa decisión. El apagón y su cariño, que terrible oscuridad. Solo sé que nunca vino, se me fue. Se me fue.